es una pensión. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 557, los 15 años de La Otra Oreja, un programa lleno de subversiones sonoras, y Lara, ¿qué ibas a decir? Un programa de radio musicalmente incorrecto. Perfecto. Lleno de subversiones sonoras. Muy bien, Lara, con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. ¿Nuestro mail lo tenés o lo digo yo? Podés escribirnos a otraoreja@gmail.com. ¿Y en el Facebook? Buscamos en el Facebook La Otra Oreja. Perfectamente, estamos emitiendo desde Radio La Azotea. ¿Podés decir el personal que trabaja en este programa, por favor? En la locución, sí. Liliana Daun y Quique Pessoa. Y yo, que soy Lara Moyano Silva. En la operación técnica, Pablo Uso. Perfectamente, bueno, estamos con el mejor operador técnico de esta emisora a esta hora. Bueno, ¿y yo quién soy? ¿Podés vernos por YouTube? Sí. En Radio de la Azotea. Pero te pregunté otra cosa, Lara. Hola, Willow. Hola, hijo. ¿Y vos? Vos sos Edwin Ashley. Ah, bien, bien, perfectamente. Bueno, ¿podemos empezar el programa? ¿Sí? Bueno. Y así comenzamos el programa 557, los 15 años de La Otra Oreja. Hoy, La Otra Oreja de Mujer. Estás escuchando Por La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. En el año 325, el Concilio de Nicea determinó que las mujeres no tenían alma. Recién 12 siglos más tarde, en 1545, el Concilio de Trento modificó este concepto y anunció que las mujeres sí tenían alma. El 8 de marzo de 1857, las mujeres de la fábrica Cotton realizaron una huelga solicitando reducción de la jornada de trabajo de 14 a 10 horas, ¿no?, por día, y pretendían el salario igual que los hombres y un día libre semanal. Claro, trabajaban de lunes a lunes. Bueno, el dueño de la fábrica decidió incendiar la fábrica. Bueno, 120 mujeres murieron. Por eso, recordando a esas mujeres de lucha, se celebró el Día de la Mujer. Y ese Día de la Mujer tiene que ver con que unos años más tarde, en 1917, un grupo de mujeres socialistas, donde estaba Rosa Luxemburgo, entre otras, decidió que ese era el Día de la Mujer, Día de la Lucha de las Mujeres. Por eso, este programa de hoy, que empieza con un grupo que me gusta mucho, que al principio no me gustaba tanto, pero ahora sí, Eruca Sativa nos canta No Pasarán, por La Otra Oreja. Dividieron y no

otra oreja de mujer. Bueno, y en esta otra oreja de mujer saludamos a una oyenta de Tegucigalpa, ¿no? Que están en este momento de cambio de gobiernos, ¿no? De Honduras. Vamos a escuchar a Carla Lara, una queridísima amiga, compañera, cantante y radioactiva. Carla Lara, por ser mujeres, por la otra oreja. De furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. Bueno, y vamos a presentar ahora la Ley Revolucionaria de las Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que grabamos hace algunos años en un caracol zapatista. Y a pesar de la agresión del gobierno progre, el gobierno progre que sigue acosando, maltratando, encarcelando a los zapatistas siguen construyendo en común. Escuchamos la Ley Revolucionaria de las Mujeres, leído por una compañera. Ley Revolucionaria del EZLN. Primera, las mujeres, sin importar su raza, credo o afiliación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria, en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarto, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Séptima, las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Octava, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Novena, las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Décima, las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y vamos a leer algunos de los mensajes. Tenemos, por ejemplo, a Osvaldo desde Chichumbé, en Veracruz, que está escuchando el programa. Dice que me esperan porque quedó pendiente ir a saludar a las patronas, las mujeres que buscan ahí. Un saludo enorme a La Otra Oreja desde León, Guanajuato. Estrella, Sonia desde Mar del Plata, buenísimo, escuchan el programa. Delmis desde La Habana, en Cuba, que espera nuestros saludos. Ale de Mar Libre de Petroleras, dice, escuchando, muy lindo el programa y hermosa música. Está Sebastián de Guatemala escuchando el programa, que nos manda un tema para el próximo programa de Salvador Allende. Hay muchos. Erika desde Veracruz, dice, Edu, te extrañamos en Veracruz. Ya están haciendo una piña en el huerto de macetas, maravilloso. Saludos a La Otra Oreja, celebramos el retorno hasta la Casa Obrera de Tlaxcala, en México. Ami dice, qué bueno que volviste, se extrañaba La Otra Oreja. También escuchando María Eugenia desde la Ciudad de México, Marina desde acá, desde Mar del Plata, Jimena dice, aguante La Otra Oreja, un placer escucharlos desde Ituzaingó, viva la marea feminista. Armando desde Palestina, escuchando también La Otra Oreja. Nevenka desde acá, desde la Sierra de los Padres, ¿no? Raúl desde la Ciudad de Mar del Plata, Juan dice, también escuchando La Otra Oreja. Efraín desde Puebla, dice Fabio, dice un hermano, un querido conocido, que dice, qué bueno volver a poner La Otra Oreja, abrazos y éxitos desde para la 15ª temporada. Fabio de Villa Adelina. Bueno, Rafael Sevilla Zapata, atento a La Otra Oreja. Raúl Piveta desde Mar del Plata, un compañerito mío de la primaria. Un compañerito, ¿no? Dice el mejor comienzo 2025. Florencia Correa dice aquí presentes. María Sabelli, una querida artista, entre otras cosas. Escuchando la otra oreja. Polilla, desde el Gran Buenos Aires. Escuchando, desde el Gran Buenos Aires, no, desde el Berazategui, desde el Gran La Plata, debe ser. Carmen de Neuquén, que dice: qué alegría saber que volviste, Edu. Abrazo fraterno, feminista, abolicionista, desde Neuquén, Patagonia Rebelde. Mucha fuerza para el nuevo ciclo. Salud de Casandras, la radio que retransmite La Otra Oreja. Susana Cast, desde Colombia. Cerca de Medellín estaba ella. Bueno, la conocí en Medellín, pero no sé dónde está ahora. Susan, de Uruguay, que vive en el sur de la Buenos Aires. Laura Villaflor, saludos. Emi, desde la Ciudad de México. Emi Riva Palacios, abrazotes. Graciela del Sudna, de acá, de Mar del Plata. Bueno, desde Veracruz. Tapia, un maestro que la pasamos muy bien, un calorón en Veracruz, pero bueno, la pasamos muy bien. El Indio Vertis dice: esperando un sacrificio como el pueblo mayo, como cualquier otro pueblo del mundo. Cuchillo de obsidiana vendo para la cartera de la dama o la billeta del caballero. El Indio Vertis, que está, supongo que en la no sé dónde está, en la feria artesanal, lo que queda de la feria, no sé. Marto, bueno, escuchando el programa. Mavi, desde la Ciudad de Buenos Aires. Pablo, el guardavidas, escuchando el programa. Bueno, Vanessa, desde Chiapas. Carla Lara, también escuchándose, también, ¿no? Lili. Un abrazote, Lili. Bueno, un recuerdo a Mirta Baravalle, su tía, ¿no? Una pena no tenerla. Paloma, desde la Ciudad de México. Miriam, dice que está conectada. Bea, desde acá, de Mar del Plata. Bueno, hay mucha gente escuchando. Gustavo Chávez Pavón, de la Ciudad de México. Bueno, la ciudad no, en las afueras de la Ciudad de México. Un grosso, un pintor maravilloso. Denis, desde... Pero déjame decir que Denis, desde Costa Rica, que está saludando, ¿no? Bueno, no. ¿No? Bueno, entonces no lo digo. Pero vamos a un llamado telefónico ahora, ¿sí? Sí, eso es. Perfectamente. ¿Estamos conectados con Nico? Hola, Nico. Estamos conectados. Perfectamente, estamos en La Otra Oreja. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Edu? Buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bueno, de todo el mundo, De todo el mundo. Pero este sábado 15 estamos de noche de fiesta y murga uruguaya. Exacto. Y más uruguaya que nunca, porque tenemos el placer y el honor de recibir a Murga la Mojigata desde Uruguay, directo a Mar del Plata. Qué bueno. Y se presenta, se atormenta una vecina también. Y nosotros, como anfitriones, bueno, vamos a estar ahí tocando nuestro espectáculo también. Así que las dos murgas, una marplatense y una directo de Uruguay, vamos a estar ahí celebrando y festejando en el Centro Asturiano de Mar del Plata. Ajá, el Centro Asturiano, que queda en Jujuy al 2200, ¿no? Exacto, ahí en la esquinita del mural. Perfectamente. Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Te espero ahí. Bueno, y bueno, habrá buffet y barra, ¿no? Lo vamos a hacer todo en el marco de la Sorolo Fest, que es una murga, una fiesta que venimos haciendo con la murga hace ya mucho tiempo, donde han tocado distintas bandas, murgas, y bueno, ahora tenemos el placer de que venga la Mojigata, así que vamos a estar tocando ahí, va a haber barra, va a haber buffet, y después de las murgas y de compartir todo eso, un DJ que es DJ Martins, un genio, que va ahí a musicalizar hasta tarde. Ajá, o sea, cierro el geriátrico ¿Me alcance? Sí. ¿Llego al geriátrico a la noche o mejor no? Y vas a tener que pedir que alguien te aloje, porque no va a llegar. Perfecto, bueno, ahí estaremos, Nicolás de la Murga se atormenta una vecina. Pero, ¿sabés qué? Me gustaría escuchar un tema de esta murga uruguaya que hace un tema, una sátira, ¿cómo se le dice en las murgas? Sí, puede ser una sátira, ese es jugar un poco con la ironía. Bueno. Va por ese lado. Perfecto, gracias Nico, nos vemos. Vamos a gracias, presentar Salud. Te esperamos. La izquierda y el Frente Amplio, desde la izquierda, Ahí está. Abrazos. En las lomas de mi pago hay que aclarar que la izquierda es una cosa y otra alfa. Se nos mezclan vagamente en la opinión, pero son cosas distintas, ni que hablar. Pues la izquierda es un concepto, una visión, y es el frente una herramienta electoral. Porque el Frente Amplio tiene una razón de izquierda, pero el fin de izquierda es más amplio en su razón. La izquierda dice la cultura es un derecho, no un recital masivo para sacar provecho. Una es discurso para fuerza acumular, otra cosa es dar manija para que te sigan entre el fanatismo y el rencor y le digan vende patria, facho ignorante al que no te votó. Pinte tontín, que te extraño medio país, que si mezclas autocrítica y oposición te podés confundir. Viste mi amor, que no era tan fácil volver, que fogoneaste la interna y fue como darte un tiro en el pie. Dame tu palabra, yo te doy la mía, y ojo cuando digas pueblo, para remontar los sueños. Hicimos esta canción que mezcla de Cris Morena con Ruperto Rock and Roll para remontar a Orsi se lo escondió. Pasaron el chicle a plena, salió Orsi, pero no. ¡Yamandú! ¡Orsay! Sumante. Yo tan solo puedo ser más hincha que votante. Y aunque ganes o pierdas, siempre te voy a alentar. Dale, dale, dale, dale, campeón. La vuelta vamos a dar. Ya la vuelta con la primera. Sos una pasión. Y aunque me indigno yo, nunca te voy a dejar. ¡Vamos! Para remontar de la izquierda intelectual que busca los barrios pobres, la tesis de facultad. Barrio no, se dice territorio, vos hables pensando en el territorio, los sueños de la igualdad. Cansamos diciendo pueblo, obviando la otra mitad. Parte del triunfo fue gracias a Sin TV. Gracias, señor Zeta. Si me quejo, te enojas, raro hablarte de frente, ya mucho te vi pensar. Te vi pensar que los cargos, que los cargos, que los gente, más que la gente. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y seguimos recibiendo algunos mensajes, agradecemos muchísimo. Bueno, la falta de mate no me hace toser. Álvaro desde Medellín, Colombia, desde México, Alfredo Salmerón, que dice un abrazo fraterno y nuestras felicitaciones por este espacio de liberación. Buenísimo el programa. está Mariano Popeye desde Olivos, en la ciudad de Buenos Aires. El doctor Alfredo Grande, maravilloso. Mary Roldán también escuchando La Otra Oreja. Siguen los llamados, los mensajes que no puede. Bueno, está también Andrea desde Alta Gracia. Agradecemos muchísimo. Yo quiero aprender a sembrar los alimentos que están creciendo espontáneamente en mi casa. Tomate, zapallo, indómito. Con la lluvia y el sol que hubo, las hojas del zapallo me están copando el jardincito. Bueno, María Eugenia desde México también nos saluda. Y volvemos a la música, ¿no? Vamos a escuchar de España, a Belén Aguilera y Lola Índigo. Belén Aguilera y Lola Índigo nos canta La Tirita, por La Otra Oreja. Va buscando una tirita que cura bien todo lo que debilita, pa' callar lo que me grita, pa' no sentirme tan solita. Esta no la Dolce Vita, pero juntas la hacemos más bonita. Te escucho si lo necesitas, tú me das lo que la vida me quita. Ven solo por las noches, cúrame con cada botón que se abroche. Y si la carretera tiene bache, no pasa nada, yo me voy del coche. Y me voy solita. Mejor no vengas a la cita. Si vas a darme una charlita, igual no soy yo quien la necesita. Me voy solita. Mejor no vengas a la cita. Si vas a darme una charlita, igual no soy yo quien la necesita. Y me voy solita. Oh, oh. Me voy solita. Oh, oh. Uh-huh. Ya que se ha enfriado, deja que se congele. Cicatriz, eso ya no me duele. Pon la mano aquí, ya no late por ti. Ya no puedes entrar, no. Echo el candado y tiro la llave. Me voy de aquí, voy sin equipaje. No tengo nada, no importa a nadie. Más que perder, ya no hay quien me salve. Más que me salve. Tú me ves solita, oh, oh, ponte guapa para la cita, oh, yo ya no quiero la tirita, igual no soy yo quien la necesita. Me voy solita, oh, oh, ponte guapa para la cita, oh, yo ya no quiero la tirita, igual no soy yo quien la necesita. Me voy solita. No soy Nelly, pero tú eres el dilema. Oh, oh, oh. No soy Nelly, pero tú eres el dilema. El dilema. Oh. ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás bien? Belén Aguilera. ¡Díselo! Sí, soy. Dale, vuelvo a poner música. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Bueno, si Río nos dice que pongamos música, ponemos música. Presentamos en esta Otra Oreja de Mujer, doctora Chatita, por La Otra Oreja. El microbio de la cancerosis produce en el hombre reacciones similares a las de los animales atacados por el mismo mal, haciendo que el paciente produzca por el terrible dolor estómago las más variadas voces animales. El terrible dolor obliga al paciente a adoptar las posturas más extrañas. Ya de la lámina 6. Cuatro pacientes han llegado, todos los miran raro desde el momento en el que han entrado. Inyecciones de tranquilizantes no logran calmarles, dicen ser elementos, pero yo no les entiendo. ¿Qué quieren decir con eso?